cada momento que pierdo, pienso en ti. En cada sentido que pasa, sigo así. En cada persona que escucho, en cada canción que contemplo, Sofía sigue aquí, Carla sigo para ti. Y mil mañas he tenido que inventar para que el silencio se decida a callar. El mundo lo pierdo entre la métrica y el tiempo. Se encuentran en un instante en esta realidad, entre tanta gente que escucha hoy, entre esta alma y lo que soy. Y mil mañas he tenido que inventar.